Sí, así comienza Horoscopiando con Orozco. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, me abrió tarde, me parece el operador, me abrió tarde el micrófono, chicos. Hola, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo anda, con un poquito de fresquete, en las rodillas, se les congelan las aguas de las rodillas, los chicos, Bueno, estamos aquí, para dar, los horóscopos, a ver... ¿cómo le va a ir a la semana, a seis signos que tengo aquí, por ejemplo, a ver, comenzamos con el signo de Escorpio, ya que mi asistente está en otra cosa, a ver, Escorpio, comenzamos con Escorpio, que casi siempre son de armar incidentes en recitales, sobre todo en los recitales del Chimiquero González. Le voy a dar algunos consejos en realidad hoy a los signos al que no tienen que hacer esta semana, lo que no tienen que hacer, a eso me voy a dedicar, entonces bueno, vamos con los Escorpios, que dije que casi siempre son de armar incidentes en recitales, chicos, sobre todo en los recitales de Chimiquero González, la recomendación para esta semana es: nunca bajen las escaleras con las manos en los bolsillos, esto puede traer varias complicaciones, chicos, si se llegan a caer. Recuerde que siempre es bueno tener con qué cubrirse antes de golpearse directamente la cara con el piso, Esto le pasó a un tío mío, Marco, le cuento, A ver. Le pasó que estaban en el cine, y se había dormido el señor, y andaba con una campera muy abultada, la campera, esas camperas de juguete de antes, y se había dormido, entonces terminó la película, chicos, y salen todos, y el cine tiene sus escalinatas que son un poco... verticales y pronunciadas. Claro, y tienen, digamos, los escalones más largos, y el señor salió medio dormido y con la mano en los bolsillos, La cuestión es que tropezó, Tropezó porque se le, digamos, que calculó mal el escalón y fue a parar al último con la mano en los bolsillos, se golpeó entero, Así que para los escorpianos, chicos, nunca bajen las escaleras con la mano en los bolsillos, esa es la recomendación de hoy, Y el número de la suerte que le voy a dar, que es el 31, que es la salamandra, en los sueños. Bueno, Sagitario. Bueno, los sagitarianos, que casi siempre son de andar con la bragueta abierta sin darse cuenta, la recomendación para los sagitarianos es: nunca dejen el celular cerca del inodoro, sobre todo si la tapa del inodoro está abierta, y si hay alguna necesidad fisiológica dentro, mucho peor, Esto le pasó, por ejemplo, Marco, a mi hermana, que se estaba secando el pelo, se estaba secando el pelo y justo tocó el celular y se le cayó directamente a la taza del baño. Y era cuando los celulares no tenían chip, porque hoy uno lo saca el chip, listo, el celular y ya está, terminó. Tuvo que tirar la cadena, chico, porque no le iba a sacar al celular. Bueno, a ver, famoso este signo, vamos a dar algunos famosos, algunos signos, algunos números de la suerte. Famoso en este signo, Luisa Delfino, el Chango Nieto y el Teobaldo. ¿Se acuerdan del Teobaldo? Se habrá ido a comprar, chico, Me acuerdo del Teobaldo, tenía muchas cosas el Teobaldo, Usted iba a pedir, tenía un kiosquito nada más, pero usted le decía: necesito, Teobaldo, vengo a buscar unos tornillos roscachapa. Y te decía a don Teobaldo: ¿con punta o sin punta? ¿Qué, cómo lo quieres? Tenía de todo don Teobaldo, Un saludo de acá, Ahora tienen otro que también tienen de todo, También. Hay que quedar bien con los vecinos de la novia. Bueno, Pisi. Bueno, que casi siempre son de esconderse atrás de la puerta, sobre todo cuando vienen los maridos ajenos, de otra chica. Bueno, la recomendación para los piscianos es: nunca intenten sacarse la campera cuando están manejando, Algún ciclista que va circulando podría ser presa de esta riesgosa maniobra, Sobre todo los sábados a la tarde en el centro de Tunuyán, que es cuando uno va andando, se le cruza todo tipo de cosas por adelante, personas, bici, cirujas, algún que otro chancho, el que vende mandarina, el que lustra los zapatos, se le cruzan todo, así que cuidado, no intenten esa maniobra, Número de la suerte para los piscianos, el 57, que es la nada, o sea que si no sueña nada, juéguele al 57 que va a salir seguro, Acuario, ¿Quiénes son los acuarianos? Bueno, los acuarianos, que casi siempre son de encontrar pelos en la comida, La recomendación para hoy es: nunca intenten coser el botón de la camisa con la camisa puesta, Recuerden que el pinchazo duele más cuando uno no lo espera, chico, Sobre todo si el pinchazo es en el medio del pecho, chico. Digamos que el pinchazo en la cola o en el brazo, uno lo espera, pero en la tetilla es doloroso, Eso me pasó a mí una vez, así que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, algunos famosos, el Chiqui Fornari, Pipo Pescador y el Yute. ¿Quién no ha ido a comprar? ¿Quién no ha ido a comprar al Yute, O el elástico de la gomera para el Yute. No se haga el joven, Marcelo, usted también ha ido a comprar, Yo, es de mi misma época, Marcelo, no se haga el loco. Bueno, Gemini. A ver, los geminianos, que casi siempre son de echarle la culpa a otro, sobre todo cuando tienen gases. Las recomendaciones para los geminianos es: nunca intenten mantener la taza llena de café cuando van a estornudar, eso siempre pasa, chicos. Uno es terco, e intenta mantener la taza firme, y el estornudo le descontrola todos los movimientos del cuerpo, y uno se quema la mano o se mancha la remera, recién lavada, recién planchada, y se la mancha, Es mejor dejar la taza antes de estornudar, si es que tienen tiempo. O si no, estira el brazo y que se manche otro, chico. Número de la suerte para los geminianos, el 12, que es la vela de cumpleaños, Leo, otro signo y es el último. Es mío. ¿Usted qué? Yo soy Leo. Usted de Leo, bueno, mire la recomendación que tengo. Bueno, los de Leo, que son de comer mucho arroz, sobre todo el fin de mes cuando la cosa se pone jodida, usted hace eso, Marco, parece. Sí. Bueno, al principio también. Al principio también, es verdad eso. Al principio y al final se come eso. La recomendación es: nunca intente sacar la llave de la puerta cuando le he dado una vuelta sola a la cerradura, Eso también pasa, chicos. Teóricamente la llave no puede salir si uno no le da las dos vueltas que tiene que dar, Pero a veces, misteriosamente, y por esas cosas inexplicables que tiene la vida, la llave sale, Y se queda como un huevón, a las 3 de la mañana sin poder entrar a su casa, con un frío que se rasca, son esas cosas que pasan, que si uno las quiere hacer a propósito, no le salen, chicos, y el famoso esta semana del signo de Leo, no tengo otro famoso que la señora del yacé, que tarda una hora en traerte el lomito, y vos tenés un hambre que la querés matar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Horoscopiando con Orozco. Enseguida viene Marco los contesta, Bueno, ustedes me han dicho que tiene unos mensajes ahí para mí que le han llegado, Tengo algunos. Tema musical. Oh my god, sí, hemos fracasado con todo éxito.